embarcación no cumple con los requisitos para hacer una drag y estar operando en la zona. Además de no presentar encuadramiento la tripulación, notamos deficiencias junto al Ministerio de Trabajo de la Nación, como de seguridad e higiene. Se lo trasladamos a prefectura, hicimos una presentación en prefectura, diciendo que tampoco cumplían con ningún protocolo del COVID-19 y que la gente estaba trabajando en negro. Bueno, hoy lamentablemente nuestras denuncias fueron verídicas y ahí tenemos 5 compañeros con COVID y bueno, y encima ahí cuando le piden al Ministerio de Salud de la provincia para que se los atienda, nos damos cuenta, porque no tienen obra social, de que de los 5, 3 están en negro. ¿Qué empresa es esta la que no está respetando los protocolos? La empresa se llama Siglo XXI Construcciones. Es una empresa de Buenos Aires que también incumplió con la normativa, con el decreto que sacó en su momento el gobernador, diciendo que todo aquel trabajador que tenga domicilio fuera de esta provincia debía dar informe a la gente del COVID. Y bueno, esto tampoco se llevó adelante. Es una empresa que nosotros le decimos pirata, y el empresario fundamental responsable de esto, y que Dios quiera los compañeros se recuperen y se pongan bien bien prontamente, se llama Santiago Pagliettini, que es el responsable de todo lo que está ocurriendo. Es un empresario que no le importa tener la gente negro, sí le importa tener los bolsillos llenos de dinero, y puso en riesgo no solamente la tripulación, sino hasta la salud de quienes tengan que ir a cuidar a esta gente. Querían amarrar en el puerto Rosario y por suerte fueron al puerto de Arroyo Seco. Pero realmente la irresponsabilidad, alguna vez un empresario de esto tiene que empezar a pagarla, y Dragado y Balizamiento va a hacer todo lo posible para que esto ocurra. Si hay complicidades también entre la Policía de Navegación, como es Prefectura Naval, o vías navegables con algún funcionario, lo vamos a seguir, porque estas cuestiones a esta altura de la vida no se puede estar jugando ni con la vida de los compañeros, ni con el bolsillo de los compañeros, imagínense que ocurra algún desastre, algún choque o algo de embarcaciones. Es un barco viejo que estoy completamente seguro de que no tiene los certificados al día, porque se ve a simple vista. Así que bueno, esperemos que los compañeros se recuperen, vamos a velar por ellos, pero al empresario le vamos a caer con todo. Edgardo, ¿han registrado otros casos de empresas que no cumplan con los protocolos? No, esta es la mimada, no sabemos de quién, porque nosotros con las otras empresas tenemos hay compañeros que han estado 14 días, o se hacen el hisopado unos días antes para amarrar, van con remises de un lado al otro y se los controlan continuamente. El tema, esta empresa no, esta empresa abusa de la falta de trabajo en el área y así los tienen como esclavos a los compañeros. La última que le hago, Eduardo, es qué va a pasar con los trabajadores que contrajeron el virus, han sido hospitalizados, qué es lo que pasó con ellos. Sí, el Ministerio de Salud de la provincia dio el visto bueno para que los dos compañeros que tienen obra social, porque aparentemente están en blanco, van a nosocomios privados, y los otros tres, como están en negro y no tienen obra social, lo derivan al Hospital Carrasco, y tres compañeros más quedan en observación en Arroyo Seco, que seguramente tampoco tienen obra social.